Gracias, reitero el saludo a todos. El Instituto Politécnico Agropecuario Cruce de la Trocha constituye uno de los centros de evacuación en el municipio. En estos momentos acoge a 210 personas, todos habitantes de la vertientina comunidad El Chorro. Todo está bien resuelto, lo mismo comida, atención que todo. ¿Es la primera vez que usted se evacúa aquí en el Politécnico? No, nosotros lo hemos evacuado, cada vez que nos han evacuado, nosotros lo hemos evacuado aquí. Y mejor no lo quiero. ¿Cómo se hubieran atendido? Hasta el momento del huracán tenemos información, está bastante bien entendido. En el caso suyo, ¿qué me puede decir acerca de la alimentación? ¿Cómo ha estado la comida? ¿Cómo ha estado la situación higiénico-sanitaria en los albergues? ¿Cómo ha sido? No, estamos bien, nos tienen buena atención, estamos, como que si no podemos decir nada al contrario, porque nos atiende todo el mundo. La información nos mantiene todo, tenemos el televisor, música, dan reactividad aquí a los muchachos, estamos bien. ¿Cómo ha sido la atención que ha recibido aquí desde su llegada? ¿De dónde son ustedes? Bueno, nosotros somos del Chorro y estamos aquí desde antier por la noche. Me siento bien. ¿Cómo ha sido la comida? ¿Cómo ha sido la atención? ¿El agua le ha faltado? No, y la comida muy buena. Nos sentimos muy bien por la atención que nos han brindado y gracias a ellos vamos a seguir aquí para adelante. Para mí han tenido una atención maravillosa, divina, no podemos pedir más. Te lo digo personalmente, hacia mí, hacia todo el mundo y hacia mí. Atención médica, comestible, si una persona enferma, han tenido una atención, que deseo comer, que esto, que lo otro. Yo le he dicho, no se preocupen mucho, porque somos muchas personas. Yo solamente le agradezco la preocupación que han tenido por mí, porque soy una mujer enferma. No puedo pedir más. ¿Qué experiencias has tenido aquí en el Politécnico? Buena experiencia, no te puedo decir que ha tenido buenas experiencias porque todavía lo más malo no lo hemos pasado. Pero bueno, han tenido mucha preocupación con los alimentos de mi niña, atención con su agua caliente, su comida. No me puedo quejar, ¿verdad? Que han tenido buena preocupación por la niña. La niña mía es una PCI, es una lesión estática del sistema nervioso, una epilepsia generalizada y tiene el desarrollo psicomotor atrasado. ¿Y aquí cómo ha sido la atención médica en ese sentido con ellos? Bueno, los médicos muy preocupados al tanto, qué me hace falta, en qué me pueden ayudar. Bueno, más no puedo pedir. La comunidad El Chorro en el municipio de Vertientes constituye una de las de mayor posibilidad de inundación ante el peligroso fenómeno atmosférico que es el huracán Matthew. De ahí que las autoridades locales agilizaran la evacuación de los pobladores que allí residen. En el Politécnico cuentan con agua potable, así como una pipa de reserva. También tienen un punto médico permanente para atender los diversos casos y adecuada alimentación para todos, con mayor intención en los ancianos, niños y embarazadas. Yuricey Echavarría González para este espacio informativo.